este jueves en Onda Mayor. Hasta febrero te decimos adiós. Puedes ver nuestro blog para escuchar nuestros podcasts. Último programa de la primera temporada de La Hora Idiota.